¿Qué entiendes por la marca personal? Hola, como usted mismo lo acaba de decir, la marca personal. La marca personal yo creo que es la personalidad de uno mismo. O sea, es como tú eres, como tú te presentas ante la sociedad, ante el público, mucho menos si tú eres o trabajas, los talentos que trabajan en televisión, pues la marca personal es como tú directamente te proyectas hacia las personas, hacia el público. ¿Crees que en la actualidad todo ser humano debe o debería tener una marca personal? Mira, en esta nueva era yo pienso que sí, aunque bueno, tampoco es que digamos de que es exigente tener la marca personal, pero simplemente para que te puedan distinguir, para que se puedan diferenciar de tu personalidad, de ti mismo, yo creo que sí. Mucho menos los talentos ahorita en pantalla se basan al internet, se basan a estar compartiendo muchas cosas con sus fans, entonces ahí cada uno lo va conociendo y mucho menos va conociendo su forma de ser, su forma de transmitirse y su forma de vestir, que a veces hay momentos en los cuales para personas es súper que bueno, porque hay jóvenes que siguen tu carrera, siguen tu forma de cómo tú has empezado, pues, y te ven proyectado en eso. Entonces, para eso es una proyección que a veces los jóvenes necesitan o quieren no ser como tú, no parecerse, pero simplemente tratar de seguir por ese mismo rumbo, ¿no? Entonces, la marca personal ya es una necesidad en estos momentos. Lo vuelvo a repetir, no es que digamos una obligación, pero sí, como para que cada uno se distinga, te diferencie y sea partícipe de lo que tú estás proyectando. Y la gente que dice, no, y sí, esa persona no me gusta por esa personalidad, es muy adefesiosa, cosas así, ¿cómo tú interpretas eso? Mira, yo pienso, o sea, hay personitas, no somos monedita de oro para que le diga a todo el mundo, hay personitas que a veces a mí me critican y que lo importante es que yo me sienta feliz como soy, que yo me sienta feliz como me he visto y que hay personas en las cuales se sientan reflejado en uno, pues eso es lo importante, contrario a que tú te sientas feliz, te pares en un espejo y te miras, ah no, yo soy yo, porque la personalidad tú no la puedes cambiar, hay personas que salen con diversas personalidades, entonces tú lo que tienes que tratar es de ser tú mismo centrado y como quien dice, tratar de concentrarte en lo que tú eres. ¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que quieren imponer su marca personal? ¿Qué consejo? Que lo hagan, pero que sean naturales, auténticos y que no traten de similar a otra persona, sino que simplemente ellos traten de marcar su territorio, marcar cómo son y simplemente fluir en eso, tratar de ser ellos mismos y sean humildes, que eso es lo único que simplemente los va a llevar a muchas cosas, porque la marca personal es la marca de uno, pero la humildad es algo que simplemente tienes que tenerlo y no hay que quitarlo. Muchísimas gracias. De nada.